vamos a charlar con Nino Bonoldi, integrante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mendoza, integrante del Espacio para la Memoria XD2. Te damos la bienvenida, Nino, aquí Ángeles, Kenty y Silvia, que se suma. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Y a toda la gente de La Mosquitera, buen día. Buen día, Nino. Un gusto escucharte por aquí. Bueno, igualmente conectarnos, por lo menos de mi parte, hacía un tiempo que no teníamos esta comunicación ahí con ustedes. Así que, bueno, alegres por eso. Tal cual. Y cuando me preguntabas qué tema abordamos, se abrió un abanico gigante. Pero bueno, si te parece, querés empezar por buenas noticias y contarnos sobre las baldosas que van a estar colocando el día de mañana. Sí, te cuento. Este sábado tenemos la 16ª colocación de baldosas en nuestra explanada del EPM. Y corresponde a una serie de militantes del sur mendocino, de General Alvear y San Rafael. Son 8 militantes que desaparecieron en diversas circunstancias. Algunos de ellos tienen la característica que fue llevada a juicio en el primer juicio, que fue la de que fueron secuestrados y estaban secuestrados en la departamental de San Rafael, por ejemplo, y luego fraguaban una puesta en libertad que finalmente nunca se concretaba. Así que tienen esa terrible marca, de alguna manera, de haber algunos de ellos haber sido visitados por sus hijos, sus parientes, y luego negados por estas fuerzas represivas como que habían estado detenidos y secuestrados. Es hermoso también porque de alguna manera es fortalecer los lazos con el sur de Mendoza, que tenemos tanta gente querida. Y bueno, en la extensión de Mendoza muchas veces se nos queda un poco lejos aquello, así que ahora al estar estos compañeros y compañeras en este mar de memoria, como decimos nosotros, van a estar mucho más presentes, más cercanos, y su presencia a través de esa baldosa, que sabemos que es una presencia tan viva, porque como decimos, no tiene el sentido de una lápida lo que hacemos con la baldosa, sino todo lo contrario, es algo que brota del suelo. De alguna manera nosotros lo sentimos así porque en ese espacio luego se generan una cantidad de cosas como que fertilizaran ese espacio, se me ocurre, ¿no? Y lo fertilizaran para seguir luchando, para seguir juntándonos, para seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Así que este sábado a las 11 de la mañana, en el Espacio para la Memoria, ahí en Peltier y Belgrano, el ex de dos, ex Palacio Policial, tendremos esta hermosa y sentida memoria, y vamos a seguir sembrando nuestras baldosas en ese espacio gris, sembrándolas un poco de luz, que son la luz de todos nuestros compañeros y compañeras. Si te parece, me gustaría nombrarlos. Aquí los tengo, a los 8, que son José Guillermo Verón, Roberto Simón Osorio, Héctor Aldo Faghetti, José Nicanor Ortenberg, Sabino Rosales, Carlos Jacowisk, María Inés Correa Llano y José Valeriano Quiroga, compañeros presentes ahora y siempre, como decimos. Así que, bueno, no quería pasar sin que los nombremos y los traigamos también para que broten y florezcan como vos nos venías mencionando. Sí, y un último comentario sobre esto, que eran vidas que estaban naciendo, eran vidas que estaban naciendo, fueron cortadas, y bueno, ahora nacen en la memoria y en la lucha, pero eran yo. Que constantemente caigo en eso, digo, estas eran personas que estaban con un proyecto de vida, con toda una fuerza por un mundo mejor, y haber tenido que tener ese destino tan, tan trágico, ¿no? Pero bueno, aquí estamos del otro lado, sosteniendo y haciendo que la memoria florezca. Así que bueno, sí, presentes ahora y siempre. Muy bien, muchas gracias por todo el trabajo y en estos momentos donde están siendo atacados todos los espacios para la memoria, esta acción es una acción de muchísima resistencia contra viento y marea, así que pedimos a la comunidad que acompañe mañana sábado a las 11 también. Sí. Y después otro de los temas que habíamos charlado es que se ha elevado a juicio por parte de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad una causa como que de alguna manera engloba a todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado hacia infancias y adolescencias, hacia niños, niñas y adolescentes. Estos son familiares directos, hijos, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, de desaparecidos, de secuestrados, de detenidos, que de alguna manera sufrieron también el azote del terrorismo de Estado porque fueron privados de su libertad, otros mantenidos en condiciones de clandestinidad, otros fuera de cualquier contacto con sus familiares naturales. No estamos hablando de los de lógicamente de niños y niñas apropiadas, sino de niños que fueron de alguna manera, con distinto grado, según su edad, fueron partícipes y tuvieron que ver o percibir de una u otra manera el secuestro de sus padres, de sus familiares. Así que nos parece que es un hecho maravilloso de reparación para esos seres que han crecido con ese trauma, ¿no? No solo con el trauma de la desaparición de sus padres, sino con el trauma de haber sido violentados en la infancia, que es el momento en que un ser de alguna manera percibe lo que va a ser el mundo, ¿no? Es decir, que esos seres de alguna manera han reconstruido el mundo con valores que puedan de alguna manera rehacer lo que destruyó el terrorismo de Estado. Y bueno, y aprovecho para felicitar a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad porque es un trabajo encomiable el que han hecho, con una sensibilidad y con una profundidad y con un rigor, un terrible, un gran rigor de investigación que seguramente hará que de este juicio saquemos nuevas verdades, más justicia, revaloricemos la memoria por todos esos seres. Así que este próximo juicio, esperemos que se lleve a cabo dentro de poco, ha sido elevado para su consideración. Pero bueno, es lo que tenemos por delante, así que también lo celebramos en medio de todo este mar de negacionismo terrible. Bueno, como en las corrientes del mar, ¿no? Hay corrientes que van por arriba, corrientes que van por abajo, el mar no se dirige solo en un sentido, nosotros creemos eso. Bueno, algunas veces nos toca navegar en la superficie, otras veces en la profundidad, pero aceptamos ese ir y venir, pero siempre estando presentes, ¿no? Así que sabemos que vamos a llegar a la costa, finalmente. Bueno, Sabemos que vamos a llegar a la costa. qué lindas Así palabras de que, bueno, esperanza, sí. también. Así que también, bueno, todos y todas invitados para que sigan estos juicios que se siguen por la página de Juicios Mendoza. Y bueno, ustedes generalmente están informando sobre esto y haciendo notas, así que por medio de la mosquitera van a estar al tanto. Así que bueno, tenemos esto así para fortalecer el paso, digamos así, para sentir que el paso sigue siendo firme aún en arenas muy movedizas, ¿no? De alguna manera. Tal cual, y esperamos que después de la imputación venga la reparación también para esos niños y niñas y adolescentes, y como para toda, ¿no? La comunidad que sufrió esos ataques en la dictadura. Sí, Nino, no sé si querés sí. desarrollar algo más, si no No, habría mira, otra. me parece que son dos hermosas noticias y de alguna manera ejemplifican la lucha por memoria, verdad y justicia. Es decir, por un lado, traer a los viejos y viejas compañeras y compañeros desaparecidos, esta vez del sur, para que estén presentes, por otro lado, traer a los niños y poder dar una reparación y una verdad, la reparación que da la verdad. Así que estamos haciendo camino al andar, así que bueno, satisfechos por eso y saber que esta lucha no tiene un fin perentorio en el tiempo. Esta es una lucha que nosotros la entendemos como una forma de vida. Así que, bueno, como esa forma de vida la hemos tomado con esa dignidad que se merece. Así que, bueno, gracias a ustedes por darnos lugar y ser partícipes muy, muy activos de todo esto. Así que un gran saludo a toda la audiencia y a vos y bueno, y seguiremos en contacto.